La vegetación. En la planicie y en las partes bajas de las montañas se desarrolla el bioma del monte. Esta información se caracteriza por la presencia de una capa arbustiva, integrada principalmente por jarillas, como las áreas del suelo al descubierto y algunos árboles en las márgenes de los ríos permanentes. En ciertos lugares de la planicie, donde pueden acceder al agua subterránea, crecen árboles xerófilos como el chañar y el algarrobo. El algarrobo es una especie típica del noreste de la provincia, muy explotada por la sociedad en transcurso de los años.